los invasores. El timbre de la casa y el teléfono suenan al mismo tiempo. Ligia no los atiende. Permanece ante la copiadora que toda la mañana ha estado arrojando páginas sucesivo rosa. Piensa que si se aleja, la máquina volverá a fallar. Los timbres siguen sonando. Una vecina le informa que va a salir y en cuanto regrese, pasará a recoger las copias que le urgen a su marido. Ligia descuelga el teléfono y habla sin saber a quién se dirige. Bueno, un momentito por favor, disculpe, es que están tocando. Abre la puerta y ve a una muchacha que enarbola un catálogo de cosméticos. Discúlpeme, la verdad no me interesa. Además, tengo que contestar el teléfono. Pues vaya, yo le espero. No, mire, no la desperdicie. Además, no uso maquillaje porque me irrita la piel. No se preocupe, nuestros productos son completamente naturales. Ligia niega con la cabeza y cierra la puerta, pero alcanza a oír el insulto de la muchacha. ¡Mucha vieja sangrona! ¿Quién habla? Leonel Martín, servidor. Ligia no reconoce el nombre y apenas puede contener su impaciencia. No, lo siento, estoy equivocado. Estoy llamando al 5231-1608, ¿es correcto? Sí, pero ¿a quién busca? Sí. Quiero comunicarle que nuestro banco ha decidido ampliarle su crédito en un 20%. ¿Cuál crédito? En tarjeta. A partir de ahora usted podrá disponer de una cantidad. ¿Quién me dio mi número? En nuestra institución disponemos de la cartera con los nombres de clientes que nunca han sido boletinados y por lo tanto merecen nuevos beneficios. Mire, señor. Leonel Martínez, a sus órdenes. Le agradezco su oferta, pero la verdad no pienso aprovecharla. ¿Podría explicarme la razón? Lo siento, pero ahora no tengo tiempo. Nosotros trabajamos en una central inteligente para la institución en su conjunto, es decir, para las 1300 sucursales que tenemos en toda la República y estamos por abrir otras 9. Los felicito. Y ahora me disculpa, pero tengo que trabajar. Yo también, y es lo que estoy haciendo, así que por favor déjeme hablar. Pero si no ha hecho otra cosa. No se burle, en eso consiste mi tarea y quiero hacerla lo mejor posible. Pues hágala, pero con otra persona que a mí su oferta no me interesa. Ya me lo dijo, pero no me ha explicado por qué. Entonces parece que no oye, voy a colgar. Volveré a marcarle. Entonces llamaré a la policía, se lo advierto. Oiga, pero ¿por qué se pone tan nerviosa? Porque no me gusta que un desconocido llame a mi casa y quiera obligarme a contratar servicios bancarios que no me interesan. Lo entiendo, pero si me permite desglosar nuestro programa verá que le conviene. Mire, ahorrese sus explicaciones. Además, a nosotros no nos gusta usar la tarjeta de crédito y ya no puedo seguir atendiendo. Mi copiadora se calienta y además estoy gastando luz inútilmente. ¿Tiene negocio de papelería? Ligia no responde. Teme que el supuesto agente bancario pueda ser empleado del fisco y ella aún no se registra en Hacienda. No resiste más. Cuelga el teléfono y se dispone a trabajar. Lleva toda la mañana luchando con la copiadora y sus ganancias no pasan de 35 pesos. El timbre del teléfono la sobresalta otra vez. Ay, mejor no contesto. Puede ser el fulano del banco. Dios mío. Y si de veras es, como pienso, un inspector de Hacienda... Y si sabe mi número y a lo mejor también mi dirección. Ay, qué tal que se me aparece y ve mi copiadora. Está grandísima y no hay dónde esconderla. Exasperada, se lanza a contestar en actitud violenta. Mire, Leonel, no vuelva a molestarme con sus llamadas. No quiero tener compromisos con nadie y menos espaldas de mi marido. ¿Estuviste ocupando el teléfono 20 minutos? ¿Quién es Leonel? ¿Por qué le dijiste que no quieres tener compromisos y menos espaldas? Solo me faltaba que te pusieras celoso. Sabes que no lo soy, pero imagínate lo que siento al saber que mientras me chingo en el trabajo... Leonel. Pero si ni lo conozco. ¿Y cómo sabes su nombre? Pues porque me lo dijo. Entonces, ¿si lo conoces? Bueno, sí, por teléfono. Es que él me llamó. ¿Cómo supo tu número? Creo que se lo dieron en el banco. ¿Y de qué chingón tiene que ver eso con que se queden platicando 20 minutos en el teléfono? Mejor olvídalo y dime, ¿qué hago si otra vez ese tipo vuelve a llamarme? Pues no le contestas o de plano lo dejas descolgado un rato. No, están tocando otra vez. Tengo miedo de que sea ese fulano Leonel y que no trabaje en el banco, sino en Hacienda. No te muevas, no hagas nada, voy para allá. Ligia cuelga, mantiene contenida la respiración hasta que escucha la voz de su vecina y se disculpa. Discúlpeme, pero todavía no le tengo sus copias. ¿Me espera? Ya nada, me faltan 40 páginas. No, devuélvame mi libro para que se lo lleve a Nick. Si se las pedí a usted, fue por ayudar. Ligia cierra la puerta, pero alcanza a escuchar el comentario de su vecina. Esta es de las que buscan trabajo pidiéndole a Dios no hallar. Y luego se andan quejando de estar pobre. Estoy originando Cristina Pacheco, producción Llamanes Solares para la César Aragón.